Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cierto hombre se interesó por conocer el cristianismo porque le habían dicho que era una religión que venía de Dios. Pero tenía muchas dudas. Fue a una iglesia y le dieron el Evangelio para que lo leyera. Lo leyó y se impresionó, pero luego observó que cristianos que él conocía lo cumplían mal y se quedó con sus dudas. Volvió a la iglesia y fue invitado a participar en una liturgia muy hermosa. Participó y quedó impresionado, pero hubo muchas cosas que no entendía y se quedó con sus dudas. Volvió nuevamente y le dieron los documentos del último concilio. Los leyó y se impresionó, pero como había leído también los errores de la iglesia a través de la historia, tampoco se convenció. Desconcertado, no regresó a la iglesia por mucho tiempo y un buen día conoció a un católico auténtico, un santo, y se familiarizó con él. Quedó impresionado con su testimonio en la vida cotidiana y de golpe entendió el Evangelio, la liturgia y la iglesia, y se convirtió. Pensemos que todos los bautizados estamos llamados a ser testigos, no solo de palabra, sino con nuestras obras cotidianas. Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y nos lo dice a cada uno, a quienes queremos ser sus discípulos. La sal da sabor a los alimentos, los hace agradables, preserva de la corrupción y era un símbolo de la sabiduría divina. En el Antiguo Testamento se prescribía que todo lo que se ofreciera a Dios llevase la sal, significando la voluntad del oferente de que fuera agradable. La luz es la primera obra de Dios en la creación y es símbolo del mismo Señor del cielo y de la vida. Las tinieblas, por el contrario, significan la muerte, el infierno, el desorden y el mal. Los discípulos de Cristo son la sal de la tierra. Dan un sentido más alto a todos los valores humanos. Evitan la corrupción, traen con sus palabras la sabiduría a los hombres. Son también luz del mundo, que orienta y señala el camino en medio de la oscuridad. Cuando viven según su fe, con un comportamiento irreprochable y sencillo, brillan como luceros en el mundo, en medio del trabajo y de sus quehaceres en su vida corriente. En cambio, ¿cómo se nota cuando el cristiano no actúa en la familia, en la sociedad, en la vida pública de los pueblos? Cuando un cristiano no lleva la enseñanza de Cristo allí donde se desarrolla su vida, los mismos valores humanos se vuelven insípidos, sin trascendencia alguna, y muchas veces se corrompen. Y eso hay que pensarlo no tanto hacia los demás y decir fulano, mengano, fíjate, no cumple, no es un buen cristiano, sino que esto más bien es para que cada uno de nosotros haga un examen de conciencia, es para que cada uno lo internalice. Pensemos también que cuando miramos a nuestro alrededor, nos parece como si En muchas ocasiones, los hombres hubieran perdido la sal y la luz de Cristo. San Juan Pablo II enseñó que la vida civil se encuentra marcada por las consecuencias de las ideologías secularizadas que van desde la negación de Dios o la limitación de la libertad religiosa a la preponderante importancia atribuida al éxito económico respecto a los valores humanos del trabajo y de la producción, desde el materialismo y el hedonismo que atacan los valores de la familia prolífica y unida, los de la vida recién concebida y la tutela moral de la juventud, a un nihilismo que desarma la voluntad para afrontar problemas cruciales como los de los nuevos pobres, emigrantes, minorías étnicas y religiosas, recto uso de los medios de comunicación, mientras arma las manos del terrorismo. Ahí termina la cita del Papa. Cristo se quedó con nosotros para que los hombres encuentren sentido a su existencia y hallen la felicidad y la salvación. Nosotros tenemos que hacer visible al invisible con las obras. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa, nos sigue diciendo el Señor en el Evangelio. Alumbre así la luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y para eso es necesario, en primer lugar, el ejemplo de una vida recta, la conversión permanente, la conducta limpia, el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas en la vida sencilla de todos los días. La luz, el buen ejemplo, ha de ir por delante. A eso estamos llamados todos nosotros, ser luz del mundo y sal de la tierra en nuestros ambientes cotidianos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.